Bueno, estamos en el primer programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los nervios. Los nervios del programa. Primer programa. El gusto de saludarte, Marcos. Sí, gracias, gracias. Y bueno, para el primer programa yo traje dos autores en español. Ajá. Y que no son argentinos. Porque me gustó ser así. Ah, pero son medio argentinos. Provocador. Sí. Ajá. Sí. Son dos autores que nos rodean. Sí. Si Argentina fuera una milanesa, estos autores serían el pan. La papa frita. Así que bueno, no sé qué trajiste vos. Si yo traje... ¿Qué traje? Ah, no, un... Bueno, como vos tuviste una elección nostroamericana, yo traje un yankee, ¿sí? Un yankee medio italiano, y a esta señora que vos me la comentaste hace unos días atrás... Hace unos días, bastantes días. Y es belga. Ajá. Que nació en Japón, parece, pero es belga. Sí. Así que... Sí, sí. Una chica de moda. ¿Está de moda? Sí. Sí. Ajá. Una chica de moda. Ajá. Así que bueno. El primer libro, si querés, para ir sin solución de continuidad, sí, a los bifes, es un libro de Alejandro Zambra. Zambra. ¿Por qué? Dirás vos. ¿No es cierto? Mientras yo lo encuentro, ¿no? Al libro que lo tenía por acá, señor, está en esta pila. Un señor chileno, ¿no? Sí. Es un chileno que está por todos lados y son de esos autores que a priori, antes de leer su obra, al menos a mí, con esta estructura un poco más, si querés, paranoide, ajá, me generan suspicacia. Digo, ¿por qué este pibe está por todos lados? ¿Por qué edita en las mejores editoriales? Tiene un libro editado por Anagrama, tiene, y llegó ahora, el año pasado, lo editó Max Sweeney. A mí me pasa eso con el otro autor, que no voy a adelantar todavía, que vos tenés para después, que viene con muchos entusiastas atrás. Claro. Y a mí, cuando viene un autor con tantos entusiastas, yo le tengo recelo. No es por esnovismo, ni por nada, pero sí, como es un poco molesto toda esa corte de gente, sí, atrás de un autor, ¿no? Claro, sí. Es como que uno escucha primero el murmullo de los seguidores, sí, y después viene la obra. Entonces ahí ya esa obra ya no llega virgen, sino que llega con esos sesgos. Pero dije, bueno, no, pero basta. Somos maduros, ya no tenemos 15 años. Vamos a leer un libro de Alejandro Zambra para saber por qué seguramente es tan bueno que lo editan en todas estas editoriales. Alfa de Kai en España, Anagrama, Max Sweeney, ya te digo, por todos lados. Acá lo editó Eterna Cadencia. Y me leí una novela corta, una novelita, o una novela, sí, siendo coherente con lo que venimos, ajá, desarrollando acá, que se llama Bonsai. Pequeñita. Sí. Como su nombre lo indica. Es la historia de dos chicos, viste, dos jóvenes. Estos jóvenes que aparecen como que... ¿Jóvenes de 30 y pico? ¿Estamos en esa? ¿En este plan? No sé si podría... Lo que pasa es que ya no... Eso no... ¿Viste? Como son... El joven de 30 y pico puede tener 20 y pico, puede tener 45. Sí, sí. Pero ese es el plan. Ah, ok. Y en donde desarrolla la historia de amor, digamos, entre dos personas. Lo que... Cuando lo lees... Ya empezás a darte cuenta de por qué Zambra tiene como éxito en el mundo editorial mundial. Ajá. Y ¿mundial? Mundial, y sí, Max Sweeney, la editorial de Eggers. Para mí es porque en algún punto él aprovecha las puertas abiertas por Bolaño, por la fiebre de Bolaño. Ajá. Es como cuando... un argentino la rompe en el Manchester, entonces vienen a buscar a otro, a ver si, viste, si ya no va a ser Messi, pero por ahí puede ser uno parecido. Entonces Manchester compra a Di María y a los tres meses lo tiene en banco suplente y ahora lo vende. Y ahora lo vende. Bueno, no sé si esa va a ser la suerte de Zambra, pero bueno, es otro joven que escribe lindo, la verdad que escribe lindo, escribe muy... ¿Qué es escribir lindo? Perfecto. ¿Cómo describirías escribir lindo? Que no es esa, no es dejado. A cada frase le encuentra su cuestión de decirlo. Ponele, te leo un fragmento. Dice: las rarezas de Julio y Emilia no eran solo sexuales, que las había, ni emocionales, que abundaban, sino también, por así decirlo, literarias. Una noche especialmente feliz, Julio leyó, a manera de broma, un poema de Rubén Darío que Emilia dramatizó y banalizó hasta que quedó convertido en un verdadero poema sexual. Un poema de sexo explícito, con gritos, con orgasmos incluidos. Devino entonces en una costumbre esto de leer en voz alta, en voz baja, cada noche antes de follar. Dice follar. Follar. Dice follar y él mete en, al principio, ¿por qué dice follar? Dentro de el propio... Porque son personajes españoles. El narrador. No, habla de que a él le parece mejor follar que otra cosa. O sea, mete el truco y mete una explicación del truco. Por eso digo, es muy meticuloso, no es que queda al azar eso. ¿Pero son personajes de qué nacionalidad? ¿No se sabe? Sí, son latinoamericanos, son chilenos, ¿no? Son chilenos. Sí, son chilenos. El punto es que de golpe un personaje se va a Madrid. No, por eso digo lo de Bolaño, ¿viste? Bolaño, cuando que empiezan a viajar por, ¿viste? A México, a España, Barcelona, ¿viste? Entonces, lleva todo ahí. Que ya esto es más en un plan medio de como cuando los bailarines de tango de acá van a Japón. Ya me empieza a sonar así. Como literatura latinoamericana for sport. Preparada, claro, para afuera. Y tiene algo que es muy de Bolaño, que es esta cuestión de la metaliteratura, de meter dentro de la literatura, literatura, todo el tiempo. Como si fuera, bueno, es un crítico literario también, Zambra. Es como que va metiendo todo eso, que eso en algún punto, cuando empieza el drop nameo, por decirlo de alguna forma, empieza como a pudrir, ¿viste? Acá en esta misma página te nombra a Marcel Schwab, a Mishima, y después siguen leyendo y leen El hombre que duerme y Las cosas de Perec, varios cuentos de Onetti y de Raymond Carver, poemas de Ted Hughes, de Thomas Transtromer, de Armando Uribe y de Kurt Folch, hasta fragmentos de Nietzsche y de Emile Cioran leyeron. Y ahí ese es el talón de Aquiles, ese es el momento en donde decís: me tiraste un montón de nombres, una ensalada, una estantería de libros, que esos libros que estás tirando no son libros tampoco tan copados como vos crees que son. Pero son esas menciones sucesivas y acumulativas son necesarias para que uno entienda cómo es la subjetividad de los personajes. Porque me hace acordar, por ejemplo, a Rayuela, que está todo el tiempo ese... escuchando tal canción y hablando de filósofos y todo el tiempo, eso que se vuelve insoportable en un momento, claro. Pero hace a la cuestión de estos personajes medio intelectualoides. Sí, podrían hacer. Estamos hablando de una novela corta donde ya te gastaste un párrafo tirando nombres, es como medio... tiene que ver con este juego que ya quedaba claro en lo que te leí recién. Leyeron un poema de Rubén Darío y lo analizaron y ya está la referencia y ya está la escena. Que hayan seguido leyendo tantas cosas, es esta especie de entusiasmo medio adolescente que también tienen los personajes de Bolaño, para mi gusto. Estoy pensando más en los detectives salvajes, ¿no? Que por momentos como que se apasionan por cosas que se apasiona uno cuando va descubriendo el mundo. Y Nietzsche y Cioran son dos autores que está todo bien, pero son autores que te pegan cuando tenés 15, 16 años, en que se te abre el mundo y donde ves que un tipo que vivió hace 100 años estaba diciendo que todo era una mierda. Entonces eso te decía, ah, qué bueno. Pero, qué sé yo, meter en la misma bolsa a Onetti, Carver, es como que pareciera más que está leyendo el índice de la ñ que generando algo de las cosas. Bueno, después sí, nombra a Bioy Casares, a Silvino Campo, a Macedonio Fernández, y después viene como una cosa de admiración por Macedonio Fernández, que también cae medio como en eso. Yo podría, sí, es verdad, hacia la psicología del personaje, pero en realidad después no nombran mucho más autores, no es que no es tampoco una cosa de la novela. Y la novela va recortando eso, y después está la cuestión del bonsai, que como imagen a mí, esto ya es más personal, nunca me llamó la atención bonsai, no me parece que sea, y es como una imagen medio a mano, media como obvia por momentos, para lo que lo usan después en la novela. La imagen de un bonsai, algo tan externo y tan excepcional en sí mismo, medio como que te deja... Sí, te deja como muy redundante todo lo que podés querer significar con eso. Me parece que es... Al menos a mí me gustan más los autores que agarran y te hacen una imagen excepcional con algo de lo que es muy común, sí. Digamos. Eso me parece como un gesto artístico más interesante que hablar de las excepciones, el bonsai o el unicornio azul. Si el unicornio azul sería un perro dálmata, la canción gana en potencia. Esto le digo a Silvio que nos está escuchando, fíjate. Pero bueno, tiene eso. ¿Leerías otras cosas de Zambra? Sí, por ahí sí lo leería, pero con estas cosas. Es como que también que sea corta te ayuda a continuarla. Y está esta cosa media pedante de los literaria, de los personajes que no te caen muy bien. ¿Sabes si es la primera? Yo no conozco. Esta es la primera novela. Es la primera novela. Sí. Sí. Sí, por eso digo, quizás otras que vinieron después. Después está la cuestión de que, ¿viste cuando vos comentaste acá en el copiloto, ajá, la novela Merca? Que sí. Decías que sí, está bien, pero es un merquero en primera persona y cuenta cosas de merquero, que está bien, pero lo que pasa es que no es interesante la vida de un merquero. Claro, sí. Y acá medio que pasa lo mismo. Estos caen perfecto en el tag de chetos con OSDE, ¿viste? Hippies con OSDE. Perdón. Sería eso, ¿entendés? Medio una bohemia, pero que nunca tienen problemas de guita, digamos. Que los problemas de guita se resuelven mágicamente. No me acuerdo quién era que hablaba de eso, que marcaba eso como un sesgo en las novelas, que las novelas, por ahí está bueno que contar que los personajes, cómo los personajes se ganan la vida, digamos, de dónde saca eso, si haces una novela así más realista, si querés, sí, ¿no? Sí. Porque si no es como que hacen una cosa de fantasía que en este caso te aburre, porque decís, bueno, ya está, te parecen pibes que viven de rentas y sufren con Cioran, no, qué sé yo. Vos querés realismo socialista. Yo creo que sí. Sí. Va a ser la única forma de pasar. Y después, yo había anotado en mi blog de notas que... O sea, una de las cosas que rescatás es el estilo, la preocupación por sí, el estilo. Eso sí. Sí. Escribe realmente bien. O sea, escribe bien. Tiene unos trucos que por ahí se notan. Por momentos también escribe bien como el Barcelona juega bien al fútbol. Entonces, como que falta un poco más de... Bueno, pero son muy exigentes, ¿no? No, Barcelona juega bien. No, está bien, por eso. Pero viste esta cosa de que lo bueno, en el momento, no sé si aburre, pero sí se vuelve como algo estándar rápidamente. Ah, okay. Se pierde la sensación del esfuerzo. O de, si querés, del esfuerzo o de la iluminación. ¿Viste? Decir, porque si un tipo viene escribiendo más o menos y de golpe te tiene una frase buenísima, es como que genera mejor cosas, claro, que un tipo que te viene tirando frases buenísimas desde la primera frase hasta la última de la novela. Claro, cuando todo es luz, no hay luz. Claro, claro. Necesitas un par de sombras ahí, sí, para que la luz sea mejor. Ajá. Sí, sí, sí. Y después lo que marqué acá fue que justamente la matriz de la clase social de los personajes hace un poco creíble la idea de ponerlo como perdedor al protagonista. Lo pone un poco como perdedor y decís, no es perdedor, esto no es un perdedor. Perdedor es otra cosa. Perdedor es otra cosa, claro, exactamente. Así que bueno, nada, me saqué el gusto de leerlo a Zambra y la verdad es que, sí, qué sé yo, está bien. Me encontré con él igual mejor de lo que pensé que me iba a encontrar, pero, y además es la primera novela, esperemos a ver qué pasa. Yo le bastaba por leer, así que la voy a poner en la lista. Bien. ¿Qué libro está leyendo? Chiedi alla polvere, John Fante. Oh, e come lo ha trovato? Nessuno conosce quell'autore. Ha letto Fante? Lo conoscevo di persona. Lei conosceva John Fante? L'ho incontrato a Los Angeles. Mi sembra nel 1958. Sarebbe dovuto diventare molto più famoso. Sì. Di chi è la colpa? Della vita. E lo che io tengo per commentare primero è una novella di John Fante che è del 52. Y se llama Llenos de Vida. Yo no había leído mucho de Fante. Lo que había leído, había leído solamente una novela, que era la primera de Bandini, y me había gustado, y no sé por qué no seguí leyendo más. Y la verdad que esto es buenísimo, es genial. Es tan bueno que me, por momentos logró algo que no me pasa seguido con la literatura, que es sacarme un par de lágrimas. Sí, esto es Una cosa que no me pasa casi con el arte ya. Pero esto acá me pasó. ¿Lloraste mucho? Tuve un momento así medio crítico, sí, y bueno, pero lo pude superar, ¿no? ¿Pero fueron lágrimas de emoción o lágrimas de golpe bajo? No, no, lágrimas de emoción. No hay golpe bajo acá. A diferencia de la otra que yo había leído de Fante, que es más... no es golpe bajo, pero cuenta un momento más duro de la crisis norteamericana, como de los 30 y todo eso. Esta es más, más luminosa. Y bueno, está contada en primera persona. El personaje se llama John Fante, ¿sí? Es un escritor, o sea que hay mucho contenido autobiográfico igual, pero no, uno no... ¿Están buenas las empanadas? Estás comiendo mis empanadas. ¿Están bien? Son muy buenas. ¿Viste? Muy buenas. Y lo que cuenta... Son zambrianas. ¿Viste? Lo que cuenta esta novela, que es una novelita corta, es la transformación, digamos, el proceso de transformación de alguien en padre. Entonces, el protagonista narra los últimos meses del embarazo de su esposa. Y todos los conflictos y las tensiones y los problemas que empieza a tener con la mujer y con su propia enrosque con la mujer, ¿no? Como empieza a preguntarse, como, ¿para qué me casé? ¿Qué te vi a vos, no? Empieza a tener como nostalgia por las chicas que ella no va a poder conocer, porque como queda medio encarcelado en esa persona ya para toda la vida. Pero eso es como... Parece como que va a ser una queja un poco amarga sobre la situación de alguien que se ve metido en una situación en circunstancias que lo determina ya definitivamente, pero después esa queja se va deslizando hacia un plano más amoroso y cariñoso, que es muy lindo. Y el punto es que es interesante, no tanto... Es interesante todos los conflictos que tiene con la mujer, pero es mucho más interesante, y esta es la parte emocionante, el problema que tiene con el padre, ¿sí? Porque él tiene una casa, compró una casa, y la casa como lo cagaron. Entonces una casa está llena de termitas, se le vino mando al piso. Y tiene que ir a llamar al padre, que es un albañil, y que le puede arreglar el problema, y porque si no tiene que gastar un montón de plata. Y ahí hay una tensión entre el tipo, que es un intelectual, no es un intelectual, pero es un escritor, alguien que se dedica a pensar, y el padre, que es un tipo italiano, duro, un albañil, como un hombre fuerte, un hombre de trabajo. Y esa confrontación y esa oposición está muy buena. Está muy buena, sobre todo si vos tuviste un viejo así, que como fue en mi caso, donde te puedes identificar en un montón de situaciones, ¿no? Como todo lo que vos sostenés como valores en tu pequeño mundo relacionado con la literatura y el arte, qué sé yo, como no valen todos esos valores en el mundo de la gente que trabaja, que hace cosas con las manos. Claro. Porque sos, en ese otro mundo sos un boludo que no sabe arreglar, no sé, una instalación eléctrica. Y eso está muy bueno. Y entonces va a la casa del padre y el padre le dice, sos un pelotudo, te cagaron con la casa, no ves que no sabe nada, vos dedicate a escribir, bueno, todo eso es genial. Y, o sea que es el punto, es una verdad, sobre el rol del padre en general, digamos, porque es él intentando ubicarse como padre del chico que van a ser, al mismo tiempo que el padre, que sigue siendo un hijo de un padre que le sigue marcando las cosas a él... las cosas que marca mal, digamos, que hace mal. Exactamente, y, sí, como la novela marca el punto ese de estar en el medio de ser hijo y convertirse en padre. Pero además, que tiene escenas muy, muy graciosas. Por ejemplo, al principio el personaje se refiere a la panza de la mujer como el bulto. Ajá. Y dice, el bulto sirve para leer, como está bueno porque puedes apoyar el libro ahí, como tiene una mirada sobre el embarazo que es como muy distante, ¿no? Y tiene montones de momentos graciosos. En un momento también la mujer le dice, bueno, poné la oreja en la panza y escuchá. Y el tipo pone la oreja y empieza a describir, y escuché sonidos de una fábrica funcionando y cosas derrumbándose, y como va como pintando todo un mundo monstruoso de lo que está sucediendo ahí. Y es muy gracioso todo eso. Y es muy gracioso también la relación con la familia, que son italianos, como supersticiosos. Va a la casa de este padre y el padre le dice: ¿va a ser varón o va a ser nena? Y el tipo le dice: no sé, todavía no se sabe, ¿no? Y dice: ¿hiciste lo que yo te dije? Y dice: ¿qué? ¿Comiste huevos? Pues el chabón le ha dicho: vos tenés, cuando para tener un hijo varón, tenés que comer muchos huevos. Y con eso, no sé, al momento de la concepción, ahí vas a tener un montón de supersticiones así que están muy buenas. Y tiene un yo quería leerte una parte del final para que veas la... ¿Vas a leer el final? No sé, yo igual estoy en contra de tu superstición de que el final es importante. Digo, no, que no hay que decirlo, ¿no? Para que veas la parte emocional, a mí me resultó emocionante, ¿no? Te decía que él narra los últimos momentos del embarazo de su mujer, ¿no? Uh-huh. Y el final es, bueno, cuando tiene el hijo. Y decía: mi padre seguía en la sala de espera, junto a la ventana. Le puse la mano en el hombro y se volvió. No tuve que decirle nada, rompió a llorar. Apoyó la cabeza en mi hombro y fue un llanto muy amargo. Palpé los huesos de su espalda, los músculos viejos y reblandecidos, y percibí el olor de mi padre, el sudor de mi padre, el origen de mi vida. Sentí sus lágrimas ardientes, la soledad del hombre, la ternura de todos los hombres y la dolorosa belleza de la vida. Esa imagen de ver a un padre, que siempre fue un padre fuerte y un padre... Sí, como una de las características es la fortaleza física. Y sentir la fragilidad de una vida que está como llegando al final y leída en el contexto de todo lo que venías leyendo es muy emocionante. Uh-huh. Y sobre todo si tenés un papá grande, ¿no? Como es mi caso. Es una novela muy cortita. ¿Y el protagonista qué edad tiene en el momento que está pasando esto? Tiene 30 años. Sí, tiene 30 años. Es una novela muy cortita, con un estilo directo, sin no diría sin una preocupación por el estilo, sí, pero con norteamericano, ¿no? Relaciones cortas, bueno, lo que ya sabemos. La verdad es que yo diría que cualquiera que escuche esto vaya corriendo a leer este libro porque es muy genial. ¿Cómo se llamaba? Se llama Llenos de Vida. Uh-huh. John Fante, yo nunca leí nada de Fante. Así que me parece, voy a ir por él. Yo sabía que era como el maestro de Bukowski, ¿no? A mí Bukowski no me gusta. A mí tampoco. Así. Pero este tipo... Si estás escuchando desde más allá, Bukowski... Sí, muérete de vuelta. este tipo no lo veo como muy Bukowski, qué sé yo. Mejor te voy a hablar más, pero en esto y en la otra que leí no me parece que sea el mismo... el mismo caldo, ¿no? Pero... Pobre, entonces, que quedó... Quedó pegado. A Bukowski, eso es un pobre. So that's the tragedy of our predicament. In order to fully exist as individuals, we need the fiction of a big other. There must be an agency which, as it were, registers our predicament, an agency where the truth of ourselves will be inscribed, accepted, an agency to which to confess. But what if there is no such agency? The truth of what Jacques Lacan claims. There is no big other. There may be a virtual big other to whom you cannot confess. There may be a real other, but it's never the virtual one. We are alone. Bueno, yo tengo de Chile, saltamos a Argentina y nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Y tengo en mis manos un libro de Mario Lebrero que se llama El discurso vacío. El discurso vacío es un libro conocido porque para mi gusto es como si fuera la novela luminosa, pero este es el, no sé si querés, el piloto de la novela luminosa. Es un libro que está pensado como a modo de un diario y que parte de la idea de él de mejorar la caligrafía, porque dice que si él mejora la caligrafía, cómo dibuja las letras, se le va a ordenar su vida. Entonces empieza con los ejercicios, pero al rato se da cuenta que fracasa en cuanto a que no se puede escribir sin decir algo. Entonces cuando empieza a decir algo, él se engancha con el contenido de lo que está diciendo, lo que arman esas palabras que está tirando, y entonces ahí la caligrafía se vuelve. Entonces hay como una ambivalencia, como hay siempre en el hebreo, de, por un lado, un super yo, porque utiliza bastante las cuestiones más psicológicas, como un super yo super hostil, tiene un Stalin de super yo, y después un yo arrasado, digamos, por ese super yo. ¿Qué sé yo? A mí, la novela luminosa me gustó mucho más que El discurso vacío. Es un libro cuatro veces más largo que este. Y me parece que ahí todo lo que está acá, ahí está también. Y como hay más espacio para desarrollarlo, la sensación de tedio es más, o sea, es más pesada. La sensación de cuando va buscando, como cuando da vueltas en círculos alrededor de que se queda hasta la madrugada haciendo programas de Basic y después se da cuenta que perdí un montón de tiempo en eso, leyendo novelas policiales, todo eso está como en un lugar más más estirado, más repetido, y me parece que gana en potencia. Acá lo que hace es decir que está en una casa en Colonia, vive en Colonia con una mujer que es psicoanalista y con el hijo de la mujer, al que todo el tiempo está medio como, no sé, también, como que lo maltrata, pero después lo trata más o menos bien, qué sé yo, una cosa así. Como, la sensación es como si fuera que él se pone como si fuera un hijo más de esta mujer, ¿no? La mujer tiene dos hijos, él y el hijo. Y yo no noté eso, yo noté como que la mujer era algo que lo molestaba, y el hijo también. También. Eran como obstáculos para que él lograra su objetivo. Claro, pero, a ver, él elige estar con esa mujer. Entonces decir, ¿me molesta mi pareja? Pero en un momento se plantea la separación. Sí. Le veo en general en estas cosas que son más, que uno le queda la duda, ¿sí? Hasta qué punto son autorreferenciales o en qué punto juega con eso. Me parece que juega mucho, pero que también hay algo de ahí, no sé. Yo igual noté que, porque esto vos lo comentaste ayer, y para tener un diálogo, yo la leí, ¿no? Leí un poco desapurada, pero la leí. Me pareció que la mujer y el hijo no son realmente personajes, son como marionetas que están ahí al servicio de como actantes, digamos, al servicio de un argumento. No son personajes con volumen ni con una personalidad propia. Uh-huh. Entonces, como me pareció que la mujer podría haber tenido otro. No sé si es como eso, me pareció. Personajes vacíos, ¿viste? ¿Te parece? Sí. Él los utiliza como los obstáculos por los cuales él no puede ser lo que él quiere ser. Sí. Entonces, es culpa de que la mujer se compra esa casa y ahora está con la mudanza y la casa y la deuda y no sé qué más. Él le echa la culpa a ella de todo eso y él se queda ahí como que, bueno, mira, si no, yo estaría mejor. Pero bueno, el punto es que tiene relación con el perro, que es como el otro protagonista, digamos, de la novela, que es el perro, que él primero quiere que se escape, y el perro se escapa, después viene un día todo que lo mordieron otros perros, entonces ahí le agarran un poco de culpa, después se mejora el perro. De pronto el perro hay que sacárselo de encima, lo patea, lo, no sé, una cosa de como que el perro también va a ocupar un lugar de esta ambivalencia que tiene todo el tiempo de cuidado y de rechazo, digamos. Sí. Mientras tanto sigue los ejercicios de caligrafía, que por ahí te dice, al final se pone como un poco más experimentales en cuanto a poner palabras tachadas y demás. Por otro lado, ejercicios de caligrafía que al leerlo en la fuente que eligió Mondadori para publicarlos, también si hay algo de la obra, si realmente fue manuscrita y en algún punto esos cambios existen, se pierde en el momento de la transcripción a una letra común y corriente, digamos. Por más que por momentos juega con eso de tachar palabras, de escribir muchas veces una palabra hasta que le sale y demás. No sé, a mí me pareció como que en el formato de diario me gustó mucho más La novela voluminosa, y es como un libro que, no sé, creo que lo editaron porque se murió y pues se puso de moda el hebrero en un momento, y entonces se reedita este libro. Si no, este sería un libro que no pasaría nada en la carrera del autor. A mí me gustó, y me pareció, no sé si esto que yo voy a decir agrega algo o es una, como es más discurso vacío, pero yo leí me parecía que el libro reclamaba una lectura en clave psicoanalítica clara, y lo leí como como asistir a un proceso de destitución subjetiva, como pone al lector en el lugar del analista todo el tiempo, y él dice que el relato que hace del perro, como lo dice literalmente, ¿no?, puede ser entendido en términos alegóricos o simbólicos. Y el perro se llama Pongo, ¿no?, que es un verbo en primera persona. Ese perro, yo creo que es el yo, ¿no? Y todo el relato para mí es tratar de librarse del yo y de esas identificaciones imaginarias que lo están, que están haciendo, volviéndose un problema, ¿no? Y ese como el momento del tema de los gusanos, como es muy simbólico, ¿no? Ese como si el perro es el yo y el yo está gusanado y el yo como es una entidad llena de muerte, y hay un momento en el que dice hay que librarse de él ya mismo. Ese ya mismo podría ser el yo. Ese ya es el yo. Sí. Igual también el libro tiene algo de, se pone un poco místico, ¿viste? Esta cosa de que le da mucha bola a las verdades que aparecen en los sueños. Y que se pone a veces un poco pesado con eso, como de revelar una verdad. O sea, por momentos se pone como, no sé, como que no termina de cuadrar. Se acerca a varias teorías de la psique y se acerca a las que no están buenas que se acerque, digamos. Es como que le falló ahí un poco de orientación en cuanto a eso. Pero no es una premisa, vos sabés, más que yo, entonces yo toco de oído, pero no es una premisa del mundo, sí, que hay como una dimensión oculta a la que no podemos acceder, y él es lo que está buscando todo el tiempo, llegar a esa dimensión, tocar. Pero él le pone mucho sentido a eso, le pone el sentido de que va a ser una revelación, de que es una revelación, de que en un momento dice, yo no soy el... como que va perdiendo su esencia, ¿viste? En un momento... Él quiere, creo eso, quiere hacer ese proceso de como de extimidad, me parece. Sí. Y me gustó el final, como me pareció una broma al final, un chiste, como buscar todo el tiempo esa salirse del yo, dejar de estar atado al yo que lo pone tan neurótico, y a través del psicoanálisis, porque él dice en un momento, necesito un psicoterapeuta, no sé cómo, toma antidepresivos, ¿no? Sí. Bueno, y la salida que encuentra es religiosa al final. Sí. Y eso me pareció un lindo chiste que a vos no te iba a gustar, que encontrar una salida religiosa a todo su problema. No, porque tiende a eso, en la novela religiosa también. Por momentos es cuando él racionaliza todo y cuando su razón lo asfixia, la salida es más mística. Sí, por eso es que, no sé, como que no. Todo bien, me parece. Igual es un personaje súper interesante, primero, para. Por momentos se expone tanto y expone tanto de ideas, además de tramas y personajes, se me pone ideas en sus obras que está bueno. A mí me gusta más el librero de Dejen Todo en Mis Manos, que es súper contundente, está buenísimo, tiene humor, está genial. Estos así más derivativos me molestan un poco más. A mí me gusta el... Yo no leí mucho el libro, leí Casa de Conejos, La Ciudad y este, ¿no? Me gusta el tono... distante con el que relata sucesos que lo afectan como muy personalmente, pero siempre con un tono como casi burocrático, a distancia, sin como entregarse demasiado a la emocionalidad. Eso a mí me causa un poco de extrañeza e incluso gracia. Claro. Eso me parece que está bueno. ¿Qué sé yo? Yo traje para completar esto, saqué el libro de Pablo Olazábal, Conversaciones con Lebrero, que editó justamente Conejos, con una tapa que llamamos, o sea que lo nombramos. Este, a ver. Y en un momento, que es un libro que está buenísimo, la verdad, para entender un poco más, porque son como los mails que se mandaba el autor con Lebrero en unos talleres literarios que hacía a distancia. Entonces, es como que podés ver también lo que piensa de la literatura y demás. Tiene cosas divertidas, como en un momento le hace como un ping-pong, le pregunta por Chandler, por Hammett, que dice que está buenísimo, le pregunta por Clarice Lispector, Y dice, La pasión según GH es una de las novelas más fuertes que se hayan escrito. Puede llevar a la locura a una mente frágil. Y después le dice, ¿leíste todos los nombres de Saramago? Saramago me produce una viva repugnancia. Tanto su literatura como su cara. Bueno, tiene esas cosas que están buenísimas. Y después le dice el pibe, estoy leyendo El discurso vacío. Tengo que decirte que si bien me atrapa, me induce lentamente a un estado depresivo. Y el hebreo le dice, desde luego. Pienso que tiene que ver con mi situación real, de lector, reflejada en alguna parte de ese texto. Puede ser, pero no necesariamente. Yo creo que deprime a cualquiera. Le encuentro similitudes con un libro de Germán Hesse. Qué horrible para mí. No sé si te referís al lobo estepario, pero estoy seguro de que no te referís a eso. Sino más bien a sus libros de hinduismo o lo que fuera. En el fondo, una basura ideológica. Y ahí, con esta... Después, bueno, él le cita la parte de Hesse que le hizo acordar a esto y termina el libro diciendo, la verdad que tenés razón. Pero con esto decís, ah, bueno, ahí está el personaje. Digamos, o sea, basura ideológica es de lo que yo lo estoy acusando un poco cuando él hace el giro hacia eso. Entonces es como que ahí te, leyendo esto, das la vuelta y decís, bueno, al final el tipo se está cagando de risa un poco de todos, todo el tiempo. Que, no sé, me parece un poco mejor que esté dando lástima, digamos, o deprimiendo. Me parece que... Pero a vos no te gustó. No, me... Es difícil, porque es como si fuera, a ver, qué sé yo. Si te gusta, vamos a poner musicalmente. Okay. Si te gusta Bowie Zowie, el primer disco de Pavement, no sí. te parece tan bueno. Si no hubiese existido nada más que el primer disco de Pavement, y Pavement lo tenés que comparar con Hootie and the Blowfish, decís, es un discazo, está buenísimo. Me parece que al existir La novela luminosa, es como que compiten los dos en el estilo, en lo que se quiso hacer, en el proyecto. Es parte como del mismo proyecto y me parece que ahí, en el otro, está mucho mejor que en este. Ajá. Por eso, ajá, digo. A mí me gustó, me pareció... Pero es porque el perro, vos tenés como el fetichismo ese con los perros, que cualquier autor que te pone un perro va a ser bueno. Sí, aparte el perro Pongo, es un muy, muy buen hombre. ¿Qué es lo que te da? Porque las discusiones con el discurso vacío, todo el mundo empieza a defender al perro. Es como que... Y porque es el perro, es el yo, entonces todo el mundo está defendiendo su relación imaginaria con el mundo. Claro, está bien, está muy bien. Sí, ahí tenés razón. Y después en un momento, para terminar con esto, menciona como el perro, después hay un problema con la R, con la vibrante, la doble de vibrante, era, no me acuerdo ya, la R dice perro, repite, perramus. Y perramus es una, yo no la leí, pero sé que es una historieta. Entonces ahí había una, como una línea para alguien que quiera hacer una lectura más, claro, más rigurosa, ¿no? Pero no sé, bueno, más rigurosa. ¿Algo más de...? No, ya estamos. El hebreo solamente va a volver en algún momento. Va a volver, sí. Un autor querido. Lo que yo tengo para terminar es una... También algo que vos me habías... no recomendado, pero mencionado. Que era, parece que está muy de moda. Yo como no estoy en los círculos de la moda, no me entero de estas cosas. Que es... Amélie Nothomb. Nothomb, sí, creo que se pronuncia así. Este es un libro del 2001... Y se llama Cosmética del Enemigo. ¿Leíste algo de esta señora? No, leí nada. Ajá. Iba a leer justamente para traerlo acá, pero me surgieron otras lecturas más interesantes. Sí. Bueno, este libro empieza de una manera increíble. Me gustó, pero muchísimo cómo empezó. Me reí mucho. Es la verdad que el comienzo es una idea muy buena. El conflicto es... Hay un tipo en un aeropuerto... que es el al que se le demora el vuelo por alguna razón, y se le acerca a otro y le empieza a dar charla. Y el tipo no quiere a charlar porque está como leyendo, ¿no? Y el otro insiste, como no se le va. Y toda esa situación de alguien que no quiere conversar con otra persona y otro pesado que está ahí como denseándole todo el tiempo, es muy graciosa. Y como está contado, es muy gracioso. Entre paréntesis, porque uno también se puede identificar con esa situación, ¿no? Millones de veces alguien te quiere dar charla y vos no querés y no tenés el valor de decirle, mira, no tengo ganas de hablar con vos, no me molestes más, no me rompas más la pelota, ¿no? O el caso contrario, ¿no? Que uno sea el denso, que eso es, también debe pasar algunas veces, sí, no sé. Uno se puede identificar o con Batman o con el Guasón, evidentemente, es así. Yo tengo miedo a veces de ser el denso, pero bueno, trato de no hacerlo. Pero toda esa conversación de el chabón como sacándole charla. Y el otro, como no me rompa las bolas, es muy graciosa. En un momento le dice que esto, como este es el punto de que uno no se atreve a decir, ¿no? Y dice, caballero, por si todavía no se ha dado cuenta, no deseo hablar con usted. ¿Por qué? Le preguntó el desconocido con descaro. Estoy leyendo. No, señor. ¿Cómo dice? No está leyendo. Quizás crea que está leyendo, pero leer es otra cosa. Y siguen así, ¿no? Y el otro, en un momento, le dice, bueno, ¿qué hace uno con la gente como usted? ¿Qué me tengo que ir a encerrar al baño? Y el tipo le dice, yo te seguiría al baño. Bueno, toda la situación es muy graciosa. Poco a poco, este tipo, el que estaba en el aeropuerto esperando, se empieza a interesar por la historia que le está contando el otro. Y el otro empieza como a decirle, a contarle cosas de él mismo, y empieza a decir que mató a una persona. Y le pregunta cómo lo mató. Y dice, no, yo era chico y había un compañero que como no me gustaba, no sé qué. Y una noche recé para que le pasara algo. El otro día se murió. Como, y el tipo como no lo toma en serio. Dice, bueno, pero no se murió porque vos rezaste. Como. Y después le sigue contando y le cuenta que violó a una mujer. Como la situación se va poniendo oscura y más pesada y ya deja de ser tan gracioso. Hasta ahí, como me parece que está buena la idea, ¿no? Alguien que se pone denso, así, claro, que empieza a contarte cosas que ya vos no querés escuchar, como mató a una persona, bueno, este sí, es un loco, claro, violó a una persona. Y después el tipo se da cuenta de que la mujer a la que habían violado era la mujer de él. Cuando es como se gira la trama un poco más y se pone muy buena. Y no solamente la habían violado, sino el tipo la había matado. Este denso, sí, la había matado, ¿no? La violó cuando la chica tenía, ponerle, no sé, 20 años, y se la encontró 10 años después y la mató. Como se la encontró en la calle, se hizo pasar por otro, no sé cómo terminaron hablando, la mujer se lo confundió con un ex compañero de trabajo porque como vio que lo conocía de algún lado, lo invitó a la casa, a la casa a tomar un café, algo, y la terminó matando. Y como está ahí, es muy bueno, porque vos decís, bueno, ¿qué va a pasar ahora con esta historia? Y ahí es donde aparece el problema, ¿no? El tipo le dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer que sabes todo esto? Tenés que matarme. Si tenés sangre en las venas, matame, porque yo maté a tu mujer y la violé. Uh-huh. Y ahí, como te doy tres opciones de lo que pasó. El tipo llama a la policía, y la policía lo detiene. Entra un segundo personaje que gira la historia hacia otro lugar todavía mejor. O este personaje resultó ser el yo mismo del protagonista, que era un imaginario. No me digas que es eso, ¿no? Resultaba que este tipo no existía y era una proyección de su yo, y en realidad él la había matado a la mujer. Y vos decís, no. Amélie. Como es el club de la pelea. No sé, no había. Bueno, el club de la pelea, como todo la. Como, yo la sé, bueno, tampoco la vería. Es igual. Esto, ¿no? Un tipo que. Ajá. Que como. Empieza el club de la pelea. Yo no leí la novela, vi la película, ¿no? Se encuentra con otro personaje que lo lleva a formar este club de cagarse a piña con otra gente, qué sé yo. Y termina siendo él mismo, el otro personaje. Como, es el líder al que estaba siguiendo, en realidad era una, como, no sé, esquizofrenia. Sí, es una salida. Una salida de colegio secundario, sí. como lo de. La de Era todo un sueño. Sí, claro. Y vos decís, no, pero esto es una mujer que es una escritora famosa, que pasó por manos de editores. Pero esto. Perdón, disculpame que te lo diga así tan duramente y al aire, pero. A ver qué me pasa. Pero. A vos la trama no te importaba, te importaba cómo estaba escrito. No, me importan no acudir a lugares comunes, eso sí me importa. Entonces las resoluciones fáciles, las resoluciones que se te ocurren, como esta, la primera que se te ocurre. Porque llega un punto de un cuello de botella en el argumento que vos decís, ¿para dónde salgo? Claro. Podría haber salido para una opción realista que hubiese sido muy interesante. A ver qué hace este tipo con uno que se le dice, mira, yo violé a tu mujer, la maté y ahora estoy contándote todo esto y vos qué haces. Sí. Eso es muy interesante. Pero no, resultó que era toda una imaginación del tipo. ¿Y sabes cómo termina? El tipo, no, te lo voy a contar porque la gente no lee esta basura. El tipo va se acerca a una pared del aeropuerto y se empieza a dar la cabeza contra la pared y dice, soy libre. Ah. Es indignante, a mí me indignó todo esto. El problema con esto es que hasta la mitad más o menos o más está muy bien. Entonces, yo voy a seguir leyendo cosas de esta señora porque sabe escribir. Ahí, sí. Ahí tomó una mala decisión, ¿no? Claro. Pero escribir sabe. Te podés ofrecer como lector. Por Dios. Mandar un mail a Melina y decir, mirá, la próxima vez, antes de editarla, decímela y yo te digo más o menos lo que. Pero esto lo leen en el círculo de escritores de Boulogne y no pasa. Le dicen, no, anda a corregirlo porque no va. Por favor. Pero bueno. Bueno, bien, yo tengo una por ahí para leer de Amélie. Capaz que la veo. Ahora está en la sopa. O sea, me pareció que a partir de que esos autores que no los ves nunca, de golpe los ves y están por todos lados. Pero además, perdóname que insista con esto, porque realmente me indignó, ¿no? Me indignó. Sí. Cuando le dice, yo soy vos, yo soy vos en realidad. Sí. Espera, esto de página, yo marqué cosas. Le dice. No he dicho eso, soy la parte de ti que te destruye. Todo lo que acrecienta su propia capacidad de autodestrucción. Soy esa capacidad. Y ahí le empieza a dar, a decir, en todo lo que te dije antes, mirá las claves que yo te fui, las pistas que te fui tirando como sexto, para que te dieras cuenta. Como te está explicando todo, ¿no? Sexto sentido. Pues, claro. Es esa clase de relatos que no admiten una segunda lectura. Porque ya, claro. Como todo el valor está en ese claro, truco de mierda. Truco. ¿No? Sí. Bueno. Estás muy indignado. Muy indignado. Me indigna, sí. Así que bueno, con esta indignación y con 45 minutos. Excelente. Estamos. O sea, hoy fue un programa, el primer programa, claramente. Si vieron los ensayos, nos despedimos. Nos retiramos. Hasta la próxima indignación. Hasta la próxima indignación. Así que bueno, adiós.